cuando yo te quise, vida mía. Hombre, yo sentí que me moría, y hoy que te fuiste de mi vida, siento que fue una fantasía. Yo te ofrecí lo que tenía, y tú querías una aventura. Tú te fuiste en busca de placeres, de hombres, ambiciones y fortuna. Tienes ganancia alguna y has llegado a una basura.